Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros y músicos de Dixieland de Nueva Orleans, sean ustedes muy bienvenidos a la 978ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este desierto agobiante. ¿Cómo están? Un poco de agua para estos pobres peregrinos, damas y caballeros. Ahí hay un oasis. Sí, donde está, al lado de los camellos. Al lado de Gallagher. Sí. Entre los dos hermanos, miren bien, damas y caballeros. Bueno, vamos a presentar a la tripulación de esta nave de la Marina. Ah, sí, no, nos íbamos a despedir ya, pero no. No, está bien, los presentamos primero. Sí, señoras y señores, primero que todos está el capitán de esta nave que nos lleva a los confines del espacio cósmico, que tiene rango oficial y que es aplaudido por los marineros escoceses. Cueste lo que cueste, aquí está el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Sí que sí, capitán! ¡Sí! Y vamos a decir a sus órdenes, pero no mame, ¿eh? No, igual está escuchando otra cosa. No recibimos orden. Sí, es que... Metal, puro metal. Es que hay un programa que le gusta más a él. Ah, está bien. Bueno, capitán. Uno, ¿y qué? Y cada uno no, trabaja donde... No, está aquí con nosotros. Muy bien, ahí está, puro merol, señor. Ah, no, que le duele el pecho, dice. Sentaremos... Si le va a dar algo, avise con tiempo, capitán, sí, porque sí, hay no que hacerlas, ¿no? Y llamar unos llamados telefónicos y esas cosas, y tiene que firmar unos papeles ligándonos lo poco que tiene dentro de su camarote. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. ¡Ja! ¡Sí que sí, bella mudita! ¡Ya, muda! ¡Ay, también se agarra los pechos! Sí. Ah, ay, pero es para acomodarlos. Situación de acomodamiento dentro de la nave María Tijuana. Usted la nombra y acomodarse. Hay que acomodarse, acomodarse a la humanidad. Es una está forma muy bien de registrar ese nombre. Me gracias, pertenece. Bien, sí, gracias por, no diremos por qué, simplemente no, gracias. Gracias. Es como que acapara más, sí, pero sí, no sí, sabe sí, puntualmente qué es lo que carajo agradece. Señoras y señores, sí hay que agradecerle puntualmente una lista de miles de cosas. Oh. Por lo tanto, son tantas que le diremos gracias nada más al técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están golpeando sus cabezas contra una especie de consola, diciendo la hueva me agobia. Señoras y señores, con ustedes, soy Mico. ¡Ah, grande Mico! Estamos contigo. Estamos, sí. A eso ve solo, sí. A trabajar no. Estamos así, de onda. Sí, una entonces es más espiritual, metafísico, póngale. Sí, bueno, Mico, lo importante es que así estamos. El jardín de los senderos que se bifurcan nos llevan a 100 años de soledad, donde el pozo y el péndulo nos hacen sentir extranjeros. Entre las venas abiertas de América Latina, entre la odisea y el banquete, los dioses saben que camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas, tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásame de encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola desintegrados, les saluda al Tomcat. Ja, hola Tomcat. Dice, pues les mando algunas fotos de los trabajos que has hecho. Recordemos que Tomcat es tatuador. Ah, sí que y sí. Y debemos decirle para nuestra frustración que no se ha podido abrir el archivo que traía todos los trabajos del Tomcat. Por lo tanto, trataremos de evitar esta situación y le diremos, Tomcat, tus trabajos son excelentes. Sí que sí, cabrón. Tan chidísimos. No hemos visto una pluma de semejante tamaño desde que murió el último tatuador que tenía una casa de tatuajes en el Bronx. póngale. Pero por otro lado, dice, respondo a su pregunta, el tatú que más se hace en las personas. Ah, sí que sí, tú que lo querías saber, tú que sintonizaste este programa nada más para saber cuál es el tapú. Y tú tienes un tapú. Un tapú en estos momentos, me hice un tapú. Y dices, ah, seré original, seré el más chingón de todos los tapuados. A ver, ¿qué es? Y, bueno, fíjate, ve teniéndolo en cuenta. El tatú que más se hace en las personas es el clásico, chiquitito, discreto. Ah. Ay, me harta. Claro, porque uno es como un artista. Sí que sí, tiene todos los instrumentos. Espera que entre alguien y diga, tatúame un dragón psicodélico y que en de sus fauces, de toda su espalda salga la Lupe dando sí benevolencia sí, a un mundo en sus manos. Claro que sí. Y la persona en cuestión te dice, quiero uno pequeño, bonito, discreto, original, ¿eh? Y a ti es como un Leonardo da Vinci, sí, que te pidan que le decores un autobús. Sí, y sí, te sí sientes pa' la mierda. Pero trabajo es trabajo, como dice nuestro amigo Tomcat. Y entonces, ¿qué me piden? Ah, una rosa. ¡Una rosa! ¡No mamen! ¿Cómo una rosa es lo más común y antioriginal? Pero bueno, ni modo, trabajo es trabajo. Aunque siempre trato de aconsejar algún otro tipo de cosas o hacer algún arreglo para que no se vayan todos con la misma puta rosita. Ah, claro, está bien. Está bien, la rosa. Pero te hago la rosa dentro de un jardín todo enmarañado, sí, de donde sí salen unos lobos aullando, y la rosa en el centro, iluminada. Güey, güey, solo la rosa. Pero solo la rosa. Sí, saquemos lo de los lobos, el bosque, los duendes. La rosa. Bueno. Y tú te sientes frustrado. Ay, puede ser fucsia. Bueno, no, la rosa. Simplemente la rosa en dos colores. Más económico, más discreto. Es más, házmela en un lugar donde jamás se vea. ¿Qué putos los que se tatúan, cabrones? ¿Qué es eso de tatuarse, por ejemplo? Quiero un pequeño delfín en cerca de la ingle. Nah. Al carajo, como polla. No. En esos lugares, los tatús chiquitos. Ah, depende, porque si trabaja haciendo pornografía, está bueno. Sí, está chingón, es reconocible. Sé que pero sí yo le digo a todos los tatuadores que deberían, a todos aquellos mamones que llegan con tatuajes pequeños y discretos, deberían doler más que los tatuajes grandes. Sé que sí. Debería, a ver, uno pequeño aquí en la muñeca con las iniciales de mi novio en japonés. Ah, bueno, está bien. Perfecto, muy pequeño. Sí, sí, sí, muy pequeño. Bueno, ah, cuanto más pequeño, iría más grande son las iría a buscar el taladro láser con agujas sí de 8 sí pulgadas que te penetren hasta las venas y esas cosas. Y ¿para qué los estigmas? Si te quieres tatuar, te haré los estigmas, cabrón. Por jotín de no arriesgarse así. Si te tatúas, tatúate, cabrón. Sí que sí. Tatúate el tatuaje es para el mundo. Todo el estado de Jalisco en las nalgas. Qué tanta mamada. De una rosita. Bueno, les cuento que ahora. No, ando... tu vida es una mierda. Ah, sí, verdaderamente, Tomcat, sí que sí te compadecemos. Dice, ahora ando por Canadá y ando pescando un poco. El clima está chingón. Nos estamos viendo, dice luego. Va a venir. No me imagino un tatuador porque, pescando. No, porque el tatuador tiene que buscar lugares de inspiración. ¿Se llama tatuador? Se llama tatuador. El ajá oficio del que tatúa es tatuador. Y por lo tanto, no, Tomcat, puede ser un tatuante. No, un tatuado es aquel que está tatuado. Sí, sí, sí, como sí el famoso disco del Rolling Stones. Sí que sí. Pero en este caso. Y como el hombre ilustrado. El hombre ilustrado de. Véalo, es de Bradbury. De Bradbury. ¡Ja! En este caso va a buscar lugares de inspiración. Por lo sí tanto, llegará a su estudio queriendo tatuar truchas. Queriendo tatuar peces en el aire, pescadas. Trucha. Puedo tatuar la trucha. Qué desagradable. Y así será. Así que, amigos, si quieren. Un salmón. Motivos de un tipo. Caballito de mar. De tipo itícola. Deben sí ir a lo de Tomcat, que les tatuará las mejores y más chingonas. Como decía el señor Lagarto, salmones dorados. Póngale. Entre otras cosas, dice: nos estamos viendo. Manden saludos a mis cuates de Noesis. Bueno, sí. Y pongan sus rolas. No, saludos nada más. Un abrazo para la gente de Noesis sí que sí está trabajando ahí, ¿eh? Me adelantaré, luego les mando otras cosas. Saludos a mi cuate Sapo también, que ya tatúame una rosita muy pequeñita. Postdata, no les mandé ninguna rosita entre las fotos porque me hartan, dice Postdata 2. Cuando regrese, nada más queríamos ver rositas. Pondré en el estudio de tatú sus programas para los clientes. Así que, bueno, sí tendrán más fans en Oaxaca. La gente de Oaxaca que se vuelva a tatuar una rosita. Sí que sí, ¿eh? Mire. Será mentada. Que será mentada la madre, pero de una manera que van a ir a buscar la rosa a Chihuahua. ¿Qué onda, tijuanense? Chihuahua un baile. Soy yo, otra vez, la Yak. Dice, para contestar su pregunta, señor pirata, no. Ah, otra mujer no, que llega y no responde todas mis preguntas con no. Estoy acostumbrado a esto, Yak. Continúa. Yo, me siento querido. Por primera vez en los últimos 40 años me siento ¿qué querido. Es lo que preguntó? Y la Yak es la responsable. Porque dice, el boxeador argentino, Oscar Natalio Ringo Bonavena, no lo mataron en Fresno. Ajá. Porque yo había preguntado, había llegado una dama de Fresno, y yo dije, Fresno, ¿no es el lugar donde mataron a Bonavena? Póngale. Y a partir de ese momento en mi vida comenzaron a rolar unas especies de maromas de silencio absoluto. Y yo dije, bueno, está bien, nadie me pela. Pero llega la Jack, luego de cuatro programas, y me dice, no, no lo mataron en Fresno. Fresno es en California, pirata. Bueno, pues no me lo sabía, gracias, Jack. Dice, sino en Reno, Nevada. Ah, claro. Sabía que era el estado de Nevada, y pero me sonaba como Fresno y era Reno. Te agradezco muchísimo, Jack, más que todo por el contenido del erótico, de la, ¿no?, respuesta. Si no, por haberme pelado. Gracias, Jack, un beso para ti. Longos de Resistencia, Chaco, Argentina. Hola, Longo. Y un día antes de que el mundo se desintegre, reuniría a mis jefes y comería un asado con ellos. Qué feo esto. Encima sí, tiene más de un jefe, un obsecuente asqueroso. Pero para envenenarlos. No, no, él los quiere mucho. Dice, me teñiría de rubio y usaría un traje, ya que nunca me lo puse. Dice, con respecto a esto, les quería comentar que en mi trabajo me dicen autofantástico. Dice, porque soy negro y dicen, y le digo todo a los jefes. Por favor. Claro, porque es un chupaculo de los jefes. Efectivamente. Pero antes de decirle, es muy desagradable. Antes de decirle, chupaculo, alcánzame justamente las carpetas. Le dice humor negro. No, autofantástico. Cierto, autofantástico. Porque soy negro y dicen que le cuento todo al jefe. Dice, te podrían decir Kit, que era el nombre del autofantástico. También, claro. Es más corto. Dice, por favor, si le podrían enviar algún mensajito a mis compañeros de trabajo. ¿Y qué mensaje le vamos a decir? Méntele la madre a ese cabrón, hijo de puta, que quieres una tarde. Sí, que se está cagando. Sí, que respecto a eso, y aguante los pasteles verdes. Dice, nos vemos, desintegrado de la Resistencia, su amigo Longo. Ay, sigue resistiendo, cabrón. Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida, hace 13 años. Nunca he meado. En la calle sí, en la calle sí. Que mis perros no se han meado de la vida. ¡Carajo! Nunca he meado. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, María Tijuanenses, aquí Silvinia o Porteña Carioca. Hola, Silvinia. Hace unos minutos estaba pensando que el mico está precisando urgente unas vacaciones bien piolas. Es verdad. Así se acaba su estrés, no le pega más al señor lagartija y deja de quebrar todo en la nave. Yo puedo sugerir. Pero no puede irse de vacaciones. No, el mico no, no puede irse no. de vacaciones. Hemos probado el piloto automático y no funcionó, así que. Yo puedo sugerirle varios lugares para relajarse y disfrutar de la vida, aquí en la Tierra. Ya que ustedes no saben, pues creo que nunca comenté sobre mi profesión. Pero yo soy. ¡Agente de viaje! ¡Oh! ¡Carajo! ¿Cómo es que Silvinia Uncarioca Porteña es argentina y es agente de viajes en Brasil? Por eso el mundo está complicado. Claro, sí. Claro, la gente viaja. Está todo mal. Tu país está necesita. Regresa, hija. Regresa. Yo creo. El país está apostando al turismo. Al turismo. Al turismo. Por lo tanto, en las apuestas de turismo hay apuestas a Silvina Uncarioca Porteña. Igualmente, los servicios de Brasil son mucho mejores que los de lógicamente. Argentina, pero entre otras cosas, tiene unas bellas playas, Brasil. Sí, sí. Y podemos decir también que la peor frase que un agente de viajes puede escuchar es esta. ¿No tiene algo más económico? Y la gente de viajes quiere decirle, bueno, ¿por qué no toma su pinche bicicleta y se va a dar vueltas a la manzana y se deja de joder cabrón que viene aquí porque ha visto los pósters con palmeras y esas mamadas? Todo esto es caro. Es caro. Sí, así que bueno, es para gente que tiene lana. Basta de ir a los... no piensa en vacaciones. Basta de ir a las agencias de viaje y pedir paquetes económicos, cabrón. Si no tienen lana, no vacacionen. Se quedan en sus casas. Claro, mico, tienes razón. No sé lo que dijiste, pero estoy de acuerdo. ¿Puedo enviarlo a escalar el Monte Everest o ir a las... Wow. Cumbres nevadas de Nepal. Mico. Tal vez aprovechar alguna playa paradisíaca del Caribe o, ¿por qué no?, del Brasil. Sí, a Silicon Valley. Claro, sí, mico. Ay, mamada, es esa niña. La gente no va de vacaciones, mico. Bueno, ¿quién sabe? Ir a visitar a los pingüinos o ballenas en la Antártida. Ah, esa gente viaja es mundial. Sí. No es nada más. No, no, Camboriú. No. Más tiene económico. Todo el power. Claro, más económico, Florianápolis. Más económico, quédate en tu casa. No, ella te puede mandar a Nepal, a todas partes. Bueno, ¿y quién sabe ir a visitar pingüinos y esas cosas? Dice, o a las termas, a las aguas termales del sur de Chile. Aguas termales en el sur de Chile, te cagas de frío. Sí que sí, ¿eh? Claro. Dice, bueno, o a volver a sus orígenes y a hacer un fantástico safari por el África. Bueno, ese... No, ahí quiero ir yo. Sí, porque son los primos del mico, están ahí, las cartas que reciben no son nada auspiciosas. No. País de turistas, sí. Dice, bueno, es solo cuestión de sentarnos a conversar y elegir cuál sería la mejor opción. Por supuesto que el viaje sería para dos, es decir, base de W, B. Mico, es te amo. Double. Mico, ¿nos podemos casar? No, cabrón, yo dije primero, cabrón. Usted no le propuso casamiento. No, solo porque es más económico, dice, sino también por razones obvias, ya saben. Hay una razón más obvia de que por algo es económico. El Mico está caliente. Ah, Mico, estás en el... No, está bien, ve solo. Claro, bien. No, Mico, nosotros, pensábamos algo más tranquilo también. Claro, sí. Bien, si necesitan mis servicios, eso... Y uno puede invitar a la gente de viajes. Por ejemplo, uno es así... Ah, estoy contigo, niña. Uno es un playboy y llega... Ah, uno doble. ¿Y con quién piensa ir usted, señor? Contigo, muñeca. Y ahí llega Ricardo. Claro. Y no sé, claro. Bueno, besos para todos, dice. Y ahí estamos, ¿eh? Bueno, un beso para ti, Silviña, ucarioca porteña. Hola, amigos, soy Sendrak. Mico, ¿podrías agregar este saludo de voz que te envío en la final del programa? Claro, el Mico tuvo que hacer un cierre, sí, para esta temporada y ya estamos por cambiar. Todavía no lo hizo. Así que a lo mejor Sendrak para la próxima temporada. Pero no sabemos. Dice, bueno, estoy algo ocupado, busco gente para mi ejército que acabará de una vez con todos los mamones chavistas, pero es difícil. Hace tiempo que ese ejército se está tratando de reunir. Sí. Pero no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Un ejército que no se pone de acuerdo está perdido. Sí. Claro. Dice, bueno, ahí se ve un antichavista muerte el hombre este. Dice, no sé, las boinas rojas, hay que acabar con ellos y no sé qué. No me pondría a reproducir chinos, creo que ya los venden en sobrecitos, te señalan en agua y hay... Y bueno, hay tanta verdad en eso. Bueno, pórtense mal, dice. Desde aquí, Sendrak, un abrazo para ti. Leo es de Algemesi. Esto queda en Valencia, España. ¡Ja! Y dice, no me enviarían novedades semanales a mi correo electrónico. ¿A quién hay que sobornar? Saludos, cabrones. Gente hispanoparlante que sabe que hagan algo hay que sobornar. Se equivocaron. Sí, pero hay que son ver... Son mensajes que alguna vez el Mico enviará. Es verdad, Mico, sí, está bien. Está bien, el tema del soborno, todo tiene... Cada vez es por más importancia el mensaje. Sí. Ahora tiene que pasar algo muy importante para que el Mico envíe. Creo que el próximo llegará cuando, estamos por morir. Uber es de Juliaca, Perú, de la Tierra de los Vientos, y dice, quiero quejarme de un puto auxiliar de la prepa, y quiero que... ¿Cómo es eso? Es un auxiliar. Ajá. Es alguien que auxilia en la prepa. Por ejemplo, se cae un chango y llega el auxiliar y dice, oh, ¿qué pasó aquí? Lo ayuda. Gente que auxilia. Qué fea es la posición de auxiliar. Porque el auxiliar, ¿para qué mierda? Y auxiliar. Hola, soy auxiliar de contaduría. Y te cago. Una cagada. No soy auxiliar del arquitecto, Irigoyen Mejía. Y cuando el arquitecto se descompone, él lo auxilia. Claro, sí. Bueno, él dice, quiero que con este uniforme, va con uniforme. Ajá. Es el auxiliar. Y para reconocerlo. Claro, si no nos reconoce la diferencia entre una por lo menos auxiliar se tiene que vestir. Y un obsecuente, claro. Hola, le saluda el Minri desde Córdoba, Argentina. Les escribía para hacer un top 10 de cosas bizarras que me sucedieron. A ver, véngale. Top 10 de Minri en cosas bizarras. Número 1. Estaba en primer año y tenía 13 años. Y un día, en clase de matemática, un chico me llama y sin más diálogo me muestra su pene. Aún no sé por qué mierda lo hizo, pero es bizarro, dice. Necesitaba expresarse. Número 2. Estaba borrando el pizarrón y en un momento oigo unos pasos. Me jalan del cabello, que lo traía hasta el cuello de la camisa más o menos, y me tiran al suelo. Claro, sí. Número 3. Dormir en un colectivo y pasarme por 2 horas en donde me debía viajar. Sí, 2 horas es bastante. Es bastante. Número 3. Que el lagarto está haciendo gestos porque se ha pasado como 4 días ya. Dice, número 3. Que un chofer me haya robado $100 del bolsillo y que me haya empujado del diferencial cuando estaba en marcha. ¡Wow! Oh, cabrón, es un chofer. A ver, sí que sí. Estos son mis pasajeros. Yo hago lo que quiero con ellos. Número 4. Que me hayan pegado con una piedra en la cabeza y con la sangre convertir una camisa blanca en roja antes de desmayarme. Se va convirtiendo. Faltan los puños. Ahí estoy. Número 5. Que un chico le haya quitado la bombacha de entre las polleras y que la chica no haya hecho más que reírse. Es la risita. ¿Eres tú, la chica? No se sabe. No, Mientras es un señor. Mientras es aquel muchacho que llegó y dice, tengo dislepsia, así que no mames. Ah, sí que sí. Claro, sí, no, sí. Me confundió por el pelo largo. Claro, no, el pelo está el cuello de la camisa, tampoco está largo. No, yo... Lo jalaron. No sé por qué me lo imaginé hasta el culo. Disculpame, Enrique. ¿Dónde comienza la camisa, no dónde termina? Número 6. Ver a mi madre teniendo sexo. Ahora nos explicamos muchas cosas. Claro, bien, sí. El niño de la madre más mala del mundo. Sí que sí. Y él la jodía mientras ella tenía sexo, por eso luego ella le aplicaba unos golpes. Número 7. Haberme despertado porque mi madre gemía y ver cómo se masturbaba. Número 8. Sí, tu madre es la más mala del mundo. Esto no es un consultorio de psicólogos. No, pero podemos trabajar. Sí, podemos trabajar en tu asunto. Número, ¿dónde está tu madre? Número 8. Ver a mi hermano toqueteándose a su novia. Esto es por celos, dice. Y número 9. Haberme caído 3 veces en menos de 5 minutos. Eso es de torpe, güey. Y número 10, que lean esto, dice Minri. Bueno, sí. Eres un grande, Minri. Eres un gran traductor. Sí que sí. Entonces, sin duda, tu vida es bizarra, cabrón. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando bajo. Hola, manga de cabrones, che, les escribe el pequeño Bono. Estoy recaliente porque el mamón ¿qué pasa, del Nico pequeño Bono? No me dejó entrar a la fiesta y bueno, y a ver los conciertos. Yo tampoco. Dice, dice, me tuve que asomar por la ventana, saltando. Ahí me da impresión un pequeño Bono. Claro, un pequeño Bono sin pensar. Ya, Bono es pequeño. Imagínate lo más pequeño. Y hablando de derechos humanos. Es como que lo cogieron los jíbaros, son los reducidores de cabeza, ¿no? Los jíbaros y quedó más pequeño. Claro, no, es muy impresionante, es impresionante. Pequeño Bono. Dice, traigo una solución para que no me pelen por el pisco. Nada, para que no se pelen por el pisco los chilenos. Que le pongan pisquiri en vez de pisco. ¡Ah! Años de lucha entre... Y viene un mamón, dice, claro, póngale pisquiri lo los chilenos. El nombre. Claro, los chilenos van a venir y van a decir, ¡ah, no se nos ocurrió antes! No, cabrón, estás mal. Bueno, y luego aporta otras cosas que más que aportar, abonan. Ah. Gracias, Bono, ¿no? Lógicamente. Claro, sí. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amiga, la más mental, a Karen Mikael. ¡Hola, Carmen Micaela! De Santiago de Querétaro, dice. Pues bien, solo para comentarles que Mr. Droguin y yo seguimos amándonos desenfrenadamente. Y que gracias a ustedes él me perdonó la metida de pata que le había dado. ¿Verdad? Bueno, pero cuéntanos la metida de pata. No, no la va a contar porque ya lo perdonó. Y no importa. Si no, no leeremos ningún mensaje más. Ah, muy bien. Hay que de ponerse, nadie. Hay que ponerse duro, claro. O sea, si no nos cuentas, el programa ya deja de ser, ¿no? Sí que sí. Son unas músicas ahí legalizadas y al carajo. Bueno, por otra parte, dice... Verán, por aquí en México se usa que cada uno cuente su verdad como Niurka y Juan Osorio. Dice, digo, en nuestro caso, sí existía un Bobby Larios. Dice, por cierto, qué pendejo, ¿verdad? Pero bueno, no, es que no vemos la oreja aquí, así. Claro, no. A Niurka sí la conocemos. Es una rubia que tiene tendencia a ponerse en pelotas. Está chida, pero bueno, nada. Un tanto naca a veces. Dice, pero bueno, yo les voy a contar mi verdad. Paso que me enamoré pendejamente del Mr. Droguin, pero todo iba muy bien hasta que le pedí que aflojara. En lugar de ello, él se apretó. Y bueno, yo la verdad me sentía bien mal, orgásmicamente hablando. Estaba en la chingada. Y entonces hablé con él y le dije que no pasaría nada que él no quisiera. Es decir, o sea, es una conversación de sí, típica entre un hombre y una mujer, pero en este caso la está sosteniendo la dama para con el hombre. Mr. Droguin decía, no estoy preparado, tengo jaqueca. Ajá. Y ella le decía, no, pero no te va a pasar nada que no quieras que pase. Claro. Mientras lo jalaba. Y ella le decía, no pasará nada que no quieras que pase. Y que si no estaba listo, es que está muy drogado, sabría entenderlo. Por supuesto lo entendí. Me dije, a la cena y a la cama solo una vez se llama. Salí en búsqueda de un cariño y ya... que no, y cariño se encuentra fácil. Y sí, cariño se encuentra fácil, dice. Y ya no nos estábamos entendiendo. Y la cagué en decirle a Mr. Droguin que él no era el único. Y aquí nos está contando lo que pasó. Sí, sí, sí, ya me estoy dando cuenta. Sí. Claro. Y bueno, él se encabronó con toda la razón. Y después de sus valiosos consejos, aceptó que nos sigamos amando y deseándonos con pasión locura. ¡Ah! Y ya, asunto arreglado, dice, ¿no? Dice, bueno, la verdad es que Mr. Robin y yo somos muy buenos amigos y lo quiero mucho. Gracias a él soy tripulante de la nave y me vale madres que digan que no me llevan, ¿eh? Dice, por otro lado, en cuanto le dije que el otro era el señor Lagartija, lo entendió perfecto. Le ha mentido. Mr. Robin, esta dama te está mintiendo. Sí que sí. Te está tomando para la chacota. Y me están utilizando a mí para meterme en el medio y se me están colgando de las bolas. Claro, mire, si, si mi claro. Viene celoso y viene con un cuervo de chivo acá. No, que no, cabrón. Con un chivo y se pone las cosas en orden. Bueno, lo entendió perfecto. Y tan a seguir gozando de la vida. Bueno, mientras se llega la hora de la verdad, dice, del Mr. Drogi. ¿Y por qué quedó tan tranquilo? ¿Qué mierda soy yo? No, es fácil de convencerlo. Diga, ah, te engañé, Mr. Drogi. Ah, oh, ¿con qué me engañaste, hija puta? Ahora verás lo que hay con el señor Artija. Ah, no hay pedo. Está ¿por qué? Eso le baja la moral a usted, sí, ¿verdad? Sí. Es muy triste esto. Ah, me voy. Bueno, saludos al señor Chong y a mi Darik, dice otro amigo que ya los escucha. Besos para el señor Artija. Ay, te viste, Karen Mikaila. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. He vuelto, sí, después de un mes de vacaciones, ya volví definitivamente a casa, dice Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. ¡Ah, linda y bella Cretín! Dice, les cuento que estuve... ¡Qué gusto primero, verte! Estuve primero en Lesbos, la isla de las lesbianas y la patria de Uso. Dice wow. Que es una bebida tradicional griega, la cual parece mucho a la... ¿Esa es la isla de la Mujer Maravilla? No, la isla de Lesbos no. La isla de la Mujer Maravilla tenía un nombre. Ah, y no era lesbiana. Y, ¿por qué? Porque había nada más mujeres. Claro, no, sí. Está bien. Está era, bien, sí, eran, son mujeres. Eran amazonas. Besan. Sí, eran amazonas. Sí, se tocan. Eran las amazonas. No sabemos por qué estaban en una isla las amazonas, pero bueno, no era la isla de la Mujer Maravilla, sino la isla de Lesbos, ¿no? Y dice, bueno, esta bebida tradicional griega se parece mucho al anís. No nos gusta el anís. No. Es bebida de viejo choto. Que... No sé, tiene mucho sabor. Mucho, demasiado sabor, dice. Bueno, eso, el Uso se parece bastante. Dice, fueron unos días de risa, filosofía y recapacitación que me ayudaron a cambiar, o mejor dicho, formar cierta opinión sobre las drogas, los tatuajes, respetar el nudismo y en general avanzar en mi percepción. Un descontrol. Un descontrol. O sea, sí que sí. Los padres digo, oye, ¿ha llegado la niña de vacaciones? No, pero ahí la veo llegar. ¡Ay! ¡Ha llegado la niña de vacaciones! ¡Ay! ¿Cómo te ha ido? No sé, pero viene desnuda, tatuada y drogada hasta el culo. Ah, te fue bien, cariño. No, estuve formando opinión. Sí, está muy bien. Está bien. Dice, bueno, durante esta semana me enteré también de informaciones familiares, porque ha estado en otros lugares, ¿no? Ah, ya nos cuenta todo el itinerario, luego volvió, fue para aquí, fue para allá, estuvo en Delfos, llegó y estuvo en parte de las vacaciones, luego de que tatuajes, nudismo y drogas, sí. Llegó con la familia. Con la familia se porta correctamente esta dama, y entonces recibí informaciones familiares que yo ignoraba. Verbigracia. ¿Cómo son? Mi abuelo. ¿Tu abuelo se llama Verbigracia? Chingonísimo. Sí. Verbigracia. Oiga, don Verbigracia, disculpe lo que le debo. Ya le pagaré cuando cobre la mensualidad. Verbigracia. Verbigracia, mucho gusto. Verbigracia, mi abuelo, al que no logré conocer, era guerrillero durante la ocupación de Albania de los fascistas. ¡Ja! Recordemos que la historia de Cretín, ella está radicada en Atenas, capital de Grecia, sí que sí. Pero es albana, ¿no? De procedencia albana. Dice, bueno, estaba cuando en Albania estaban los fascistas y asistió a la primera conferencia que se hizo en la posguerra para fundir el gobierno temporal. Para fundar, quiso decir, sí. Cretín Blaster, porque nosotros conocemos muchos quedó que, un poquito drogada. Que funden el gobierno, pero en este caso es para fundar el nuevo, el gobierno temporal. Además, un tío mío, que ahora tiene 60 años, durante el comunismo, terminó trabajando en el Comité Central, y más tarde en el Comité del Partido Comunista de Albania en Tirana. ¡Oh! ¡Joder! Dice, sí, sí. Pero tío, mira tú, dice, me ahora estaba... que ya conoces todo lo que es el aspecto loco de la vida... Le dijo a la familia, te puedes enterar de esto. Claro. Estaba Cretín, seguimos recordando que estaba desnuda, toda drogada, tatuada. Y dijo, yo era el... Y la madre le contó todo esto. El tío era el capo máximo del comité del Partido Comunista de Albania. Tu abuelo hizo la resistencia y da conferencias. Y tu hermano Jorge es gay. Y baila en el Bolshoi. Bueno, estas son las cosas de las cuales se enteró. Dice, me estaban contando de las intrigas y la dádiva y la corrupción que había en esas épocas, cosas que él rechazaba y por lo tanto se enteró de muchas dificultades en su trayectoria de trabajo. Es decir, perteneció al comité del Partido Comunista, pero no es rico. Por lo tanto, es claro. De los menos. Sí. Dice, según mi tío, la pobreza y la miseria del país eran culpa de aquellos pendejos que abusaban de su poder y reportaban que todo estaba bien mientras el pueblo sufría de hambre y falta de hogar. Dice, mi tío me prometió que me va a escribir las historias que recuerda, pues ahora reside en Italia y había venido aquí de vacaciones a Grecia. Ojalá lo haga, me importa saber. Ok, para terminar esta extensa carta les informo que ya salieron los resultados y me voy a estudiar informática a la Universidad Económica de Atenas. ¿Quién sabe? Quizás me haga un mico femenino, dice. Sí, que sí. Cretín Blaster. Bueno, perfecto. Vamos a hablar por un mico femenino. Claro, mico, sí. Si al mico hay que depilarlo, nos llevaría una eternidad. Por lo tanto, no, abogamos por los micos femeninos. Hola, culeros. Aquí el enmascarado de látex. Pues nada. Hola, enmascarado. Les traigo este chiste a ver si lo entienden. Dice, si no, pues, bueno, se van todos al carajo. Resulta que llega un indígena a la farmacia y tímidamente le dice al farmacéutico, señor, señor, ¿me dé un condón? Señor, ¿me dé un condón? A lo que el farmacéutico le contesta, claro, ¿de cuáles quieres? ¿De los sigo? ¿De los sico? No, señor, yo quiero de los del pito, no del hocico. Bueno, espero que le hayan pasado bien, el mascarado de látex. Ajá. Estás cada vez peor. Es patético. Muchas gracias por tu presencia. La próxima, nada más, haz efecto presencia. Es la competencia que le hacen a Eliomar, ¿no? Sí. Efectivamente. Soy el Fantasma Azul. Me recordé, lógicamente, el Interno 761, campeón universal de chistes malos, y que hace tiempo no lo tenemos por aquí. Interno, Interno, ya me veo que estás mamón, que has conocido una chama o algo. Es probable, sé que sí. Soy el Fantasma Azul, un nuevo escuchador de ustedes. Me comunico desde Juliaca para quejarme de ciertos tipejos que están estafando a la gente. Bueno, ¿por qué? Porque estos meses aquí en Juliaca los colegios acostumbran a hacer sus experimentos. Ah, ¿hacen experimento con los niños? Meses de experimento en el colegio. Soy padre de un niño que estudia acá. No, está en experimento. Está en experimento. Veremos cómo sale. Dice, están en épocas de sus experimentos. Bueno, no los colegios, sino sus alumnos. Ah, se supone que los experimentos tienen que ser de la imaginación de cada uno de los alumnos. Pero ¿qué pasa? Que aquí en Juliaca, Puno, Perú, que ciertos tipejos están jodiendo, vendiendo folletos de experimentos ya hechos antes. Ah, y un tipejo, por ejemplo, y con unos folletos y le dice, estoy experimentando con esto, la imprenta. No, güey, la imprenta ya existe. Ya existe. Estoy experimentando con esto, el mojón. No, el mojón existe también. Y así, y entonces los niños lo presentan como el gran invento. Claro. Ah, mira, un auto a combustible. No, güey, no, esto ya ha sido inventado. Y esas cosas, dice, así que de hecho, antes de qué bueno, dice, es hacer experimentos ya hechos, es muy estúpido. Pero aquí en Juliaca, donde todo se inventa, es lo peor que han hecho. Gracias, cuates, por leer mi mail. Hasta otra, Fantasma Azul, que no sabemos si está Pacheco. ¿Qué hacen con los inventos? Y los inventos, y es una potencia. Juliaca, todos los inventos que tú estás en estos momentos viendo. El maestro los patenta y le dice, chinga tu madre y se muda a Miami. Claro. ¿No? Es fantástico. ¿Qué hacen, mamón? Estoy escuchando el programa y no sé si me leyeron que era mi cumpleaños. Ah, sí, cómo no. Sí que sí. Ya hemos deseado un feliz cumpleaños. Hemos hecho una fiesta aquí que duró 4 o 5 programas. Pilox ha cumplido años. Tengo 21 años. Pilox. Dice, ay, no sé cómo llegué a mi casa luego de la noche del sábado. Dice, ya se puede. Me metí en la cama. Todo mal. Pero bueno, no mamen. Quiero que me canten un feliz cumpleaños porque todavía soy un nene. Un abrazo para todos ustedes y les comunico. Tomé por ustedes, dice, y por todos en la nave y por el planeta que los escucha. Chau, el cumpleañero Pilox, que ya le hemos cantado el feliz cumpleaños. Sé que sí, no podemos cantarlo. Cada vez que todas las veces años, que llegas aquí, pedote. Es verdad. Armando de Piura, Perú, dice, estaba pensando que sería un buen profesional, tendría una carrera exitosa, que sería muy feliz con una mujer que quiero. Ay, y ser feliz con my family, dice Armando. Sí. Está pensando. Pero no está dispuesto a nada. A ningún sacrificio. Claro, ¿no? Estaba pensando. Claro, nada más. Hernán es de Necochea, Argentina. Hola, Hernán. Y nada más. El malogrado es de Cajamarca, Perú. El huevonazo, dice, de Cajamarca, Perú, también dice, sonreiría como Robinho luego de una performance sexual que él nos narra. Ajá. No sabemos qué característica tiene la sonrisa de Robinho, pero bueno, así reiría el huevonazo. Pues posiblemente el orgasmo no viene, pues porque no le apetece venir tan en su momento, sino que viene cuando le apetece y le parece. No busque explicación para todo. Las hay, pero no querrá escucharlas. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, no, no, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, me llama la atención cuántas chicas que un día antes de que el mundo se desintegre quieren practicar de fiestas negras, orgías y reuniones juguetonas. Que no te llame la atención, es lo más normal del mundo, niño. No, porque uno se asusta, sino después le va mal en la vida. No hay que asustarse. El drag queen asesino de San Juan de Puerto Rico dice: hola, moles. Les escribo para contarles que hace unos días fui a la República Dominicana a uno de esos hoteles super mamadores que se hacen llamar All Inclusive, donde literalmente te dan hasta las nalgas, dice, por unos cuantos dólares. Claro que sí, todo incluido. En ese sitio me di cuenta que los jodidos españoles van por dos semanas y solamente se echan en la playa a tomar el sol. Todo el día están en eso. Y la verdad, en la República Dominicana es un sitio tan maravilloso que quiero pedirle el favor que le manden un chinga a su madre a todos los españoles, dice, y de paso a todos los europeos, norteamericanos, sudamericanos, chinos, góngolis, etcétera, que van a ese tipo de sitios y se creen millonarios, se aprovechan de los jodidos dominicanos y haitianos para sentir que están hechos a mano, dice. Por ejemplo, una señora se comenzó a pelear a golpe con su marido, dice, y llegaron los de seguridad, entonces les comenzaron a aventar monedas y les decían que ella podía hacer lo que... ¡Qué chingón eso! ¡Ay! ¡Mira, Roberto! Estoy cansada de que cada vez que vienes a este lugar, tú te pones de la misma manera. Y en eso llegan los de seguridad. Dice: ¡ay, ya vinieron los negritos! ¡Dale unas monedas para que se vayan! Y en realidad la quería mentar a la vieja, la quería sacar del hotel. ¡Ay, Dios! Dice, bueno, llegaron los de seguridad y bueno, les comenzaron a aventar monedas y les decían que ella podía hacer lo que fuera porque eso... all included. Claro, claro, eso es verdad. Me rasco la panocha en la piscina del hotel. Sí que sí. Y all included. Claro. Dice, así que bueno, y no sé cuántas cosas más. Así que un fuerte chingue su madre, a todos los culeros, de eso a la moda y ustedes nada. Drag Queen Asesino, tienes razón. Sí que sí. Tenemos una larga lista de gente odiosa. Las que basan su poder en la lana, en el dinero. Nosotros les deseamos de todo corazón que en algún momento de su vida pasen la necesidad, sí que sí, ¿no? De someterse y humillarse ante otras circunstancias. Por eso a todos los que tienen dinero y se creen que tienen comprado mucho más que un buen pasar, es decir, pasado la integridad de las personas y derecho a la humillación pública, a todos aquellos, no importa la nacionalidad, nombrado muchos aquí la drag queen asesina, a todos esos les deseamos de todo corazón que... ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a su madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Chinga a tu madre! ¡Puta madre, brother! Par de amigos, viejo, espero que algún día de mierda les dé la cabeza para leer mi mail. Y con esta actitud, seguramente no. No va, ¿eh? No va. Soy de Costa Rica y escucho el programa todos los días. Sigan con ese programa. Ojalá que mis wives no podemos hacer otro. Tuvieran un programa como estos por aquí. Estos hijos de puta censuran todo. Quieren ser pulcros y son un poco hijos de puta corruptos. Y se imaginen dos expresidentes en la cárcel por ladrones. O esos malparidos. Hay que censurar. Bueno, manden un saludo. Está a Costa bien, Rica. Los expresidentes en la cárcel por ladrones. Sí. Los expresidentes, luego de terminar su mandato, deberían ir solos a la cárcel. Bueno, acabo de terminar. Mandato. Adiós, amigos. Se ha hecho lo que... Pasó, ¿cuál es la celda que me corresponde? Claro. Eso es moral. ¿Qué tanta mamada? Un abrazo para todos los amigos ticos que nos sintonizan. Otra vez con internet. Al fin, pinches empresas de servicios públicos. ¿Qué vamos a hacer para el programa 1000? Saludos a toda la tripulación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué será de nosotros? El programa 1000. ¿Será de nosotros? Claro, Susi, quizás no, Susi de Juliaca, Perú, dice: hola, quisiera que la muda me mande un saludo para mis cuates del colegio Andrés muda. Bello. Querida, voy al... ¿Qué? Andrés Bello. Andrés Bello. ¿Cuál es tu colegio? Andrés Bello. Es como Pedro Bello. Claro, y tú te peinas así el jopo, ¿no? Sí. Y te brilla el diente. Yo voy al colegio Andrés Bello. Soy egresado de Bello. Y no puedes ser feo. Me caigo de Bello. Claro, no, imagínate, tú debes ser bien feo y vas a Andrés Bello. No, te botan. Dices, son unos tipos muy raros. Claro, son todos sí, bellos. Todos bellos. Dice, el director de ese cole no me cae bien, es un viejo enojón, pero es bello. Sí, sí, sí. Dentro de su enojo tiene belleza. Por eso, todos se fueron del colegio. Ah, qué chingón, un colegio que quedó como vacío. Luego del éxodo, quedó solo el director, sin órdenes que ejercer, sin currículas que ordenar, sin molindas a la cual pasarle nota. Claro. Muy triste la historia de este hombre. O sea, el colegio Andrés Bello ha dejado de ser colegio. Un sí. colegio lo hace su alumnado. Por lo tanto, un solo ahora director... Es solo Bello. Es, claro, es un ex colegio, Andrés Bello. Dice, bueno, quiero que bueno que le cambie la cara a ese tipo. Nah, nosotros no podemos hacer esas cosas. Lo único que nos ha causado gracia de todo este consulta con informe un cirujano Susi, plástico. Claro, o el de la gente del Ministerio de Educación del Perú. ¿Qué tal, amigos? Soy el Golo Pinchuter XP de Tabasco, México. Estaba pensando en la paz mundial y en cómo romper la madre a un cabrón que mide 2 metros 20. Es difícil. Sí, no puede, no te metas con gente de 2 metros 20. No, sigue pensando, o sea, en la paz mundial. No discutas. Y haz tu modelo. Claro, sí, yo estoy más allá de ti, ves, sí, y sí, nada más. No sé si utilizar un tubo o alguna herramienta del automóvil. Ah, y bueno, hay tubos que sirven como herramientas del automóvil. Ah, sí, sí. Perfecto. No sé qué hacer, dice el Golo Pinchuter XP ahí en Tabasco, México. Benjamín Listillo es de Hermosillo, México. Dice, en Argentina hay un pueblo que se llama Salsipuedes y apenas sí, sí, me puedo resistir al reto. Saludos a todos, Benjamín. Sí, la verdad que es uno tiene ganas sí, de ir pude. A Salsipuedes y claro, cuando uno claro. está saliendo del pueblo, decir, ay, tienen cabrones, ya solo un calvo, ¿no? Sí, que sí. Ven, que a ver, vengan a buscarme ahora, yo ya estoy en Venado Tuerto, póngale. Póngale, claro. O llamas por teléfono, hola, con la de municipalidad de Salsipuedes, pues pude, cabrón. Claro. Deben recibir muchos llamados de esos, ¿no? Yo creo que sí. Yo me imagino el gobernador, así el alcalde de Salsipuedes, debe estar hasta la madre. Ya debe tener un servicio sí, afiliado, ¿no? Para eso. Sí, claro. ¿De qué trabajas? Yo soy telefonista de la gobernación de Salsipuedes. Recibo todos los mamones que me llaman por teléfono día a día a decir, ¡sí pude! Bueno, aquí está. Hola, carnales, soy Aarón. Hola, Aarón. Se robó el tren del dinero. Aarón. No, pero les escribo desde Monterrey, no es Aarón de Alcira, España. No, a tomar por culo. Dice, les escribo de Monterrey, pero yo también soy de Hermosillo, como Diana y como La Pan, a quienes les mando un saludo. Les quiero platicar que no deberían quejarse tanto del calor ellas, porque, bueno, cuando estás lejos lo extrañas. Ese calor infernal de Hermosillo. ¿Será que nos volvemos masoquistas? Bueno, pero estás en Monterrey, cabrón. Sí, tampoco es Dinamarca. Monterrey hay unos calores que... Pero bueno, no son los... Pero no son los de Hermosillo. Sí. No, se comparan con los de Hermosillo. Dice, también les quiero contar que yo nací en Guaymas. Dice que está cerca de Hermosillo y es un puerto muy jodido, pero muy bonito. Dice, nos vemos al ratón y saludos. Buenos saludos, amigos. Sigue pasando el calor. Frutas, del DF mexicano, nuestro amigo Chilango. Dice, frutas. Pues pienso en lo que dijeron de los gringos. ¿Por qué vienen los gringos para México? Tengo varios puntos. Nosotros ya lo sospechamos. Piensa que la primera información que circuló de los gringos cuando estaba llegando justamente este huracán que está devastando parte sí del territorio sí. norteamericano, es, hay buenas noticias, no hubo influencia sobre los pozos petroleros del Golfo de México. ¡Ja! Esta es la preocupación, luego, claro. Bueno, y metan a la gente de Nueva Orleans en un estadio. Dice, bueno, tengo varios puntos. Estados Unidos es un país de la fregada, sin cultura moral y con un presidente de la fregada. Nos enteramos de un güey, le decimos a todos los amigos mexicanos sí que, sí. Que quieren cruzar la frontera de los Estados Unidos, que un güey lo ha hecho estilo hombre bala. Es decir, un cañón en Tijuana y lo ha expulsado para el otro lado de la frontera, ¿no? Y llegó. Llegó, cayó sobre una colchoneta que le habían preparado alguna mamada así y cruzó la frontera de esa manera. Le decimos a todos los espalda mojada que en estos momentos está diciendo, yo no sé si decidirme, voy por el río Bravo, paso por allí, voy por el desierto, pero están los cazadores, esas cosas, pueden comprarse un cañón sí que sí. y hacerlo consiguiente. Sí, y caen del otro lado de la frontera. Impresionante lo que hace la gente. Este igual nada más quería batir un récord, no sé qué mamada. Con eso no se juega, cabrón. Bueno, sin cultura, sin moral. Bueno, Fructas, me están presionando demasiado aquí adentro. Tú comprendes. Veo un mal a tierra y el mico me pega. Sí, Pusimón es de Culiaca, Perú. Le digo a los amigos, a la PAM, que la tengo por aquí, mandándonos una cosa muy pintoresca de cómo son las evoluciones de los... ¡Vale, un mal a tierra, cabrón! De los géneros musicales. Yo, muy mal. En estos momentos, señora Lartija, ¿cómo ve la tierra? La veo con los dientes torcidos. ¿Torcidos, güey? Sí que sí, con la piel rojiza. ¿Rojiza, cabrón? Con una sudadera de Alabama. ¿De Alabama? ¿Del sur de Alabama? Sí que sí, y con una escopeta de doble caño. ¡Dale! ¡Oh, mierda, carajo! ¡Es un redneck! Y así estamos arriba de nuestro camión, amigos, viendo pasar las maromas en medio de la ruta. Nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por los favoritos, se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Radio 103. Radio Pirata. FM Factory. The Rock 89. FM Noticias. Andares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Risa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Surf. Estación 98. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina.